A mí me dijo un cliente que tenía una viuda que la pretendían 50 enamorados. Porque tenía blanco y rico, hombre de buen copete, y también tenía pobre bien arrematado. ¡Uy, pobre viuda! Hay pobrecitos los que estén sufriendo, por gusto de ella no hayan remedio. Ella ilumina como una estrella y todo el mundo se muere por ella. Y si no la consiguen los ricos, porque ella muere con su capricho. Los hombres de ella viven pendientes, pero no pueden meterle dientes. Ataquen a la viuda, muchachos, que se va con la soga en los cachos. ¡Uy! ¡Oye, María la miel! Yo le digo a las mujeres que no tienen sexo tan sin corazón. La ayuda no se conduele de esta pobre gente que va para el panteón. ¡Uy! Una mujer dice eso durante su vida, vive encaprichada. Porque si le tratan de eso, y ella traga grueso de la misma rabia. ¡Uy! Que a mí no me vayan a llevar allá, porque yo vivo afligido y me vaya la viuda a coger a patada.